Bienvenida, Paula y Camila, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, Camila, ¿cómo están? Y buenas tardes para todos y todas las oyentes. Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco cómo cierra, porque es a modo también de cierre en el marco de todas las actividades que se han estado desarrollando desde este área, ¿no? Sí, tal cual, como bien decías. Nada más y nada menos que 40 años de democracia y, bueno, la manera es festejando, valorizando lo que tenemos a través del arte y por eso estamos presentando lo que es el Festival por la Democracia en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro, que va a constar de varios días y varias actividades. Iniciamos este viernes primero a partir de las 19 horas en el Complejo Cultural El Molino, con entrada, por supuesto, libre, gratuita. Se pueden llevar reposera, mate, lo que quieran para pasar un buen rato. Ahí estaremos disfrutando de la muestra anual de todo lo que ha sucedido en los talleres, en las tecnicaturas. Habrá música en vivo, habrá algunos talleres para hacer algunas actividades allí en el momento, degustaremos alguna cosita, bueno, mucha actividad para compartir con la población en general y en especial, bueno, con quienes egresan en este ciclo 2023, tanto de las formaciones como de los talleres. Uh-huh. Y vamos a estar continuando con este festival el día sábado en el Teatro Español con una obra de la compañía Tiempos, también con entrada libre y gratuita. Vestigio se llama la obra. Tienen que llegarse por el teatro nada más, es por orden de llegada, así que está bueno para aprovecharlo, ir con la familia, disfrutar de algo sumamente interesante, una compañía bastante nueva en el tiempo, pero uh-huh. dirigida por alguien que conocemos mucho en la ciudad, que es Walter Janton, sí. Y en la provincia, muy reconocido, así que para disfrutarlo. Y a partir del lunes, martes y miércoles, vamos a estar realizando intervenciones callejeras, intervenciones musicales, teatrales, danza, bueno, distintas cuestiones, un poco para hacer esta micro festejos y por qué no, micro reflexión por los tiempos que nos tocan vivir, de cuán importante es la democracia como ciudadanas, ¿no? Más allá de los roles que desarrollemos. Y el jueves 7, también allá con la caída del sol, estaremos disfrutando de la música de estos jóvenes, que son grupos que se armaron allá por el inicio del año para participar del concurso municipal Cantar las 40, que son estudiantes secundarios. Uh-huh. Y que van a estar, bueno, presentando lo que elaboraron para aquel momento y compartiéndolo con quien quiera acercarse allí al Monumento de la Memoria, ahí en las cercanías de la Comisaría Primera. Así que, bueno, una semana de mucha actividad, mucho arte y, por qué no, para la reflexión, pero también para el disfrute. Y que también, Natalia, como lo mencionábamos al inicio de la nota, más allá de culminar estas actividades y estos talleres, también es una buena oportunidad para que la gente pueda ver todo el trabajo que se realiza en estas distintas propuestas que se ofrecen desde la municipalidad. Sí, totalmente. Y también por allí se trata de muestras que son, nosotros le llamamos participativas o en acción, donde el espectador no es tan espectador porque participa en algunas acciones. Entonces, bueno, es una manera también de por qué no ver si alguna de esas artes les interesa para tener en cuenta en las propuestas del año que viene, ¿no? En las inscripciones que ya tendremos seguramente novedades al respecto de las fechas, pero serán como siempre sobre febrero, inicio de ciclo seguramente. Natalia, hablábamos de estos eventos a modo de cierre de todo y de muestra, de vidriera, de todo lo que han hecho durante el año. ¿Cómo es el balance que haces de este año, teniendo en cuenta los trayectos de teatrales que se agregaron, la evolución que tuvieron para poder pasarlas a tecnicaturas, los talleres que han agregado en los distintos barrios? Bueno, mira, la verdad es que el balance, no solo del año, sino hay que decir, estamos terminando una gestión de 4 años que ha tenido todos los condimentos posibles, creo, todos los fenómenos climáticos, epidemiológicos, nos han atravesado como sociedad y eso no es fácil en la gestión, pero creo que el balance es muy, muy positivo. Hemos tenido, si nosotros pensamos que cuando iniciamos la gestión había en acción, en el momento, habían 10 talleres funcionando y en este año hemos llegado a desarrollar 181 talleres, que no había una descentralización de espacios físicos y hoy abarcamos más de 20 espacios en la ciudad. Que la escuela, la EMSAR, en ese momento tenía 3 tecnicaturas y solo una de ellas estaba reglamentada a través de ordenanza. Hoy tenemos 7 propuestas entre tecnicaturas, diplomaturas, trayectos, convenios con universidades, que no había ninguno, y hoy tenemos 4 y 5, alguno entre manos por allí, que se están terminando de cerrar los trámites administrativos. La verdad, los programas de extensión educativa habían 2 en vigencia en ese momento, hoy tenemos 7. Bueno, la verdad es que se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho en el territorio, se ha cumplido con la descentralización fuertemente. Es cierto, como siempre, que siempre falta, así que, bueno, ojalá que en los años que vienen eso se fortalezca y redunde en más beneficios para la sociedad, que es lo importante, ¿no? Tal cual, que sea una política de continuidad, ¿no? Que no quede solamente con un gobierno, eso siempre resaltamos y pedimos. Sí, totalmente. Bueno, nos pasa mucho que la gente no nos cree cuando abrimos inscripciones y nos preguntan, ¿pero es libre, es gratuita? ¿En serio que es gratuito? Sí, es gratuito. Ahora sí, el Estado te brinda un espacio en condiciones, con el personal idóneo para el desarrollo de esa tarea, pero por supuesto que los recursos de los talleres cada estudiante los tiene que llevar, porque en definitiva lo que produce se lo lleva a su casa, sea una cartera, sea un kilo de pan o sea una mesa, de acuerdo al taller del que estemos hablando. Entonces, bueno, el Estado brinda un servicio, permite y garantiza que se goce de un derecho como es el de la educación, pero también la comunidad aporta desde su lugar, y también son talleres pensados para un territorio X, no es lo mismo un barrio que el otro. Entonces el trabajo que se ha venido haciendo es muchísimo, y bueno, son más de 700 personas las que a lo largo del año han sido certificadas y lo van a hacer en los próximos días, con el cierre de talleres y de tecnicaturas y diplomaturas. Es mucho el trabajo y son muchas las oportunidades que la sociedad antes no tenía. Y también, ¿no?, pensando como la educación, como esa posibilidad de transformar, ¿no?, no solo la vida de quienes accedan, sino también la sociedad misma. Y también pienso que poder llevar a cabo este festival como el que se viene a partir del viernes, también sirve para justamente no solo poner en valor, sino también poder demostrarles a quienes por ahí no conocen o no saben de que existen estas propuestas y que hay cosas para hacer aquí en nuestra ciudad. Sí, en épocas donde la información abunda, también abunda la desinformación, ¿no? Estamos en esto de una sociedad de la inmediatez y por allí no es que no haya comunicación, no es que no haya información, pero bueno, la sociedad tiene sus prioridades y nos pasa muchas veces que nos llegamos por una escuela secundaria y los chicos y las chicas no saben que en Santa Rosa existe una escuela municipal. Ahora el afiche, la información en la escuela está, pero no necesariamente los pibes y las pibas en ese momento acceden o tienen ganas. Por eso lo más importante sigue siendo la palabra, acercarnos, y por eso estos encuentros garantizan desde otro lugar poder disfrutar de actividades que quizás las ves en un folleto o en un afiche en determinado lugar y no te llama la atención, pero viéndolas en vivo y en directo no es lo mismo decir un taller de carpintería que después acercarte al molino y ver cómo nuestro tallerista Emanuel con palets logra hacer magia y hace mesas y hace sillas y hace árboles de Navidad y hace lo que se te pueda ocurrir. Eso me parece que hace la diferencia. Natalia, bueno, recordarle a la gente entonces, a partir del día, y si se suspende por lluvia, importante, ¿viste cómo está el clima? Que estamos con las tormentas de verano a pleno. Sí, sí, sí. Claro que en caso de lluvia se suspenden las actividades, porque todo lo que hemos diagramado está pensado al aire libre, así que, bueno, dependeremos del clima una vez más. A partir del viernes a las 7 de la tarde en el Molino, en el Complejo Cultural del Molino, que está hermoso, que es un espacio para que la comunidad lo viva como propio porque es de la sociedad, y acercarse, disfrutar, mirar, va a haber para ver, va a haber para hacer, va a haber para degustar, para cualquiera de las acciones que quieran desarrollar van a tener allí propuestas, así que les esperamos. Un abrazo grande, Natalia, muchísimas gracias. Abrazo a ustedes y muchas gracias. Y bueno, feliz fin de año. Estamos muy cercanos ya. Falta un mes, pero no falta tanto. Así que felicidades para todos, para todo el equipo de Radio Municipal y para todos los oyentes. Igualmente para vos también. Y seguimos en contacto, por supuesto. Claro que sí. Un abrazo grande.